Cierto día, en que la gallinita picoteaba y picoteaba por todo el gallinero, encontró en un rincón cercano a la puerta unos granos de trigo que se habían caído seguramente de alguna bolsa agujereada. ¡Qué alegría que tuvo! Ya se imaginaba todo lo que podría hacer con esos enormes granos. Pero lo primero es lo primero. Entonces fue corriendo a contarles a sus amigos de la granja, el gato, el perro y el chancho, y les dijo: ¡Hola, queridos amigos! ¡Miren lo que encontré! ¡Unos hermosos granos de trigo! ¿Quién de ustedes quiere ayudarme a sembrarlos? ¡Oh! ¡Miau, miau! ¡Buenos días, gallinita! ¡Qué lindo grano de trigo! Pero no cuentes conmigo. ¡Qué cómodo que estoy en mi almohadón! ¡Prefiero descansar y no ayudar! Ay, la vida es tan corta que hay que disfrutar. ¡Mejor me quedo aquí a descansar! ¡Pero vamos, señor gato! Solo nos llevará un momento y después regresa a su cómodo almohadón. ¡Ah! Ahora no puedo. ¿Otra vez? Será. ¿Y usted, señor perro? ¿Sería tan amable de ayudarme a sembrar estos granos de trigo? ¡Buenos días, gallina! Yo no voy a trabajar, solo quiero rapear. De trabajar ni hablar, gallina. Yo soy un perro, disfruto del momento, no me gusta estudiar, solo quiero jugar, correr por todos lados, ladrar y cesar. ¡Qué linda que es la vida si no hay que trabajar! ¡Vamos, linda, a jugar! Pero caramba, si sembrarlos es casi como jugar. Usted cava un poco con sus patas y yo con el pico deposito los granos. ¿Qué me dice? Pero gallina, tú me conoces, estoy tranquilo acá. Entonces usted, señor Chancho, ¿querría ayudarme a sembrar los granos? Oh, discúlpame, gallinita. Yo no, es que es más lindo revolcarse en el barro a ponerse a trabajar. Hija, ven aquí. Revolcarme en el barro, eso me gusta a mí. Y comer porquería mezclada con maíz. ¡Dulce de leche! Chancho limpio nunca engorda. Como dice el refrán, chancho sucio es mejor. Por eso yo te digo, chancho limpio nunca engorda. Chancho sucio es mejor. No conoce el jabón, el barro es lo mejor. Chancho limpio nunca engorda, el barro es lo mejor. ¡Qué bien me siento! El barro es lo mejor. ¡Qué bien me siento yo! Chancho limpio nunca engorda. Ven aquí, embárrate tú también. Sé feliz, hija, ven. ¡Ah, chancho! ¡Qué lindo ser chancho, loco! ¡Loco! Pues bien, entonces lo haré yo. Siempre es mejor compartir el trabajo, pero al fin y al cabo no va a llevarme tanto tiempo. Y la gallinita se puso a cavar con su pico un surco largo, largo, con un pocito al lado del otro, donde fue depositando de a una las semillas de trigo. Semillita, semillita, cuando subes a jugar, hace tiempo que te espero y me canso de esperar. Ya fabrico las raíces, con ellas he de tomar el pan que me da la tierra y el agua que tú me das. Semillita, cuánto tardas, si vieras qué bello el sol. Las alas de las mariposas que te esperan como yo. Ya fabrico un tallo verde para salir a la luz. Ya fabrico dos hojitas y respiro como tú. Música. A ver, a ver. Comienzan a salir las primeras hojitas. ¡Qué hermosa! Allí ya viene vestida de verde, qué bella está. Ella misma hizo su traje con agua y sol de verdad. Y todos los días, la gallina controlaba que las semillas tuvieran suficiente agua. También arrimó algunas lombrices a la tierra para que no estuviera tan dura y las raíces pudieran crecer bien. Al cabo de un tiempo y con el cuidado de la gallina, las semillas se habían transformado en hermosas y doradas espigas de trigo. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué hermoso que está el trigo! ¡Es hora de cosecharlo! ¿Quién quiere hacerlo conmigo? ¡Pero ni loco! ¿Para qué va a trabajar un perro rapeador? Mejor que vaya el gato dormilón o el chanchito sucio, que vaya el chanchito cochino. ¡Voy por todos lados! ¡Me muevo sin cesar! ¡No importa dónde vaya, te sigo por detrás! ¡Correr por todos lados, ladrar sin cesar! ¡Qué linda que es la vida si no hay que trabajar! ¡Miau! ¡Miau! ¡Ese perro sí que tiene ritmo! ¡Él podría con tanta energía! Pero yo no, gallinita. Tú sabes que a mí me cuesta levantarme de este mullido almohadón, miau y requete miau. Y disculpe, gallinita, entenderás lo bien que se la pasa sin sudar. La vida es tan corta que hay que disfrutar. Mejor me quedo aquí a descansar. Pero hija, pero si eso no es chévere. Ven y métete aquí, en la tierra con agua, que barro. Ven aquí, hija. Que me traigan sandwichito con queso y perejil, chisito y papita con salsa de maní, dulce de leche. Chancho limpio nunca engorda. Bueno, bueno. Parece que ninguno está dispuesto a ayudarme. Entonces lo haré yo. Y con verdadero entusiasmo, la gallina se puso a cosechar el trigo ella sola. Al cabo de unos días, ya estaba listo para ser transformado en harina. Los granos habían sido separados de sus tallos y hojas y colocados en un mortero para ser molidos. ¡Todo está listo para moler el trigo! Quizá en esta ocasión alguno de mis amigos querrá ayudarme. Pero que lo haga el gato. Para eso es la mascota de la casa. Yo ahora no puedo porque estoy acá en mi almohador. No me venga a decir, ¿por qué no va el perro? ¡Que nada de trabajo! ¡Que lo haga el perro! ¿Por qué siempre tiene que ir el gato? ¿Por qué no viene el gato primero? Señor Chancho, por favor. Es un ronquido, no es un... Basta, basta, basta de discusiones. No me gusta escucharlos pelear. Lo haré yo sola. Y con paciencia se puso a moler el trigo que había cosechado. Molía y molía. Y mientras tanto, imaginaba la sabrosa hogaza de pan que amasaría. Pensó en hacerlo ella sola, pero quiso darles una última oportunidad. Aunque en realidad, ya imaginaba cuál sería la respuesta. El trigo está convertido en harina. Solo resta amasar y cocinar el pan, y luego podremos disfrutar de un riquísimo almuerzo. ¿Quién quiere hacerlo conmigo? Miau, tengo fiaca. Dígale, perro. Gallinita, ya te he dicho. No. Ahora no puedo porque me voy a comer mi marlo con dulce leche. Está bien. Ya les he dado demasiadas oportunidades. Lo haré yo sola. Y amasó, amasó y cocinó un riquísimo, sabroso y humeante pan. ¡Mmm! ¡Qué aroma a pan calentito! Se distribuyó por toda la granja. Era realmente tentador. Fue entonces cuando el perro, el gato y el chancho llegaron rápidamente a donde estaba la gallinita. ¡Qué aroma que hay por aquí! ¡Gallinita, gallinita! ¡Ese pancito! ¿Me convidás un poquito? ¡Ay, gallineta! ¡Discúlpame tú! ¡Pero me convidas un poquito de panecillo! ¡Ese panecillo lo has hecho tú! ¡Hija! ¡Qué excelencia la tuya! No. Ahora disfrutaremos mis pollitos y yo. Y así fue. El pan que con tanto empeño había preparado fue compartido con sus pequeños pollitos, que llenos de alegría piaban y piaban sin cesar alrededor de su mamá gallina.